radioactividad. Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles, decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va. Salió la nueva MU. El título es ¿Qué culpa tiene el tomate? Se trata sobre la muerte de chicos en Corrientes envenenados por agrotóxicos. Además, hay un viaje al Copahue para conocer cómo mapuches y asambleístas defienden al volcán y hasta estuvieron en debate en las oficinas del Banco Interamericano de Desarrollo. Y hay unas chicas que combaten al narcotráfico con humor, hay una entrevista increíble a la hermana Marta Peloni y hay muchas cosas más. Pero vamos a nuestro programa. Acá corta el juego Nicanor Getty. Después distribuye la pelota Diego Gassi. Las jugadas las arma Mariano Randazzo y a mí me mandaron al arco a ver si atajo alguna. Hoy vamos a hablar sobre un enigma, que es la clase media. Si querés, escuchalo. Si querés, decimo. Sí, por supuesto, soy de clase media y poco la película la cuento desde mi lugar, desde un colectivo al cual pertenezco, ¿no? Me parecía muy fácil eso de darle a la gente cosas. La gente tiene que ganarse nada, porque a mí no me regalaron nada. Entonces, lo que te puedo decir como que no hay una sola clase media, sino que hay varias. Y hay veces que uno añora la dictadura, porque no iba a encontrar tantos vagos chupando cerveza, drogándose ahí en la calle. Yo creo que tendría que haber seguido. Te voy a explicar por qué, porque había disciplina. Nunca voy a estar de acuerdo con alguien que me dice que el crimen de lesa humanidad es algo, un costo a pagar. Esa gente que te dice eso no hace un análisis demasiado profundo. Ciertos sectores de clase media en los 70 fue revolucionaria. Decimu. Decimu. ¿Qué es la clase media? ¿Cómo definirla? ¿Hay una historia de la clase media? ¿Es un grupo social maravilloso como parece según ciertas miradas? ¿O es tan siniestro como lo ven otros? ¿O es amorfo? ¿O qué forma tiene? Sobre este tipo de temas se puede sanatear infinitamente, pero hay gente que se ha puesto a trabajar la cuestión, como Ezequiel Adamowski, por ejemplo, con su libro Historia de la clase media, que ya hemos comentado aquí en Decimú. Pero ahora hay un trabajo, si se quiere, más entretenido que el de una lectura muy interesante, que es el de una película, porque hay un documental realizado por Juan Carlos Domínguez. Ese documental se llama Clase Media y es una especie de viaje que empieza con una señora que canta esto. Ahí tenemos a una señora cantando Carmen de Bizet en un shopping que viene a ser una especie de gran escenario operístico de la felicidad de la clase media por el lado del consumo, cuando se puede consumir, sea en efectivo o en cuotas. Juan Carlos Domínguez es el director de la película, tenemos el privilegio de estar con él. Felicitaciones primero, Juan Carlos, por la película. Y me gustaría preguntarte, ¿qué es lo primero que te gustaría contar sobre esta investigación que has hecho acerca de la clase media y si vos sos de clase media? Sí, por supuesto, soy de clase media y poco la película la cuento desde mi lugar, desde un colectivo al cual pertenezco, ¿no? La idea fue buscar un poco cuál era el ADN de la clase media, cómo surgió, porque esto tiene una historia, o sea, tiene un porqué, pasar muchas cosas antes de que esta identidad se cristalice. Y para eso recurrí a diferentes intelectuales. En el caso de Ezequiel Adamowski, el libro de él me ayudó muchísimo a conformar este ADN, pero también convoqué a gente muy distinta, ¿no? Por ejemplo, el caso de Sebrelli, o Foster, o María Estela Svampa, o Jorge Alperín, los cuales a través de diferentes disciplinas y parados por ahí ideológicamente en distintos lugares, podían dar un marco como más legítimo sobre el tema. Esa fue un poco la idea inicial, ¿no? Después, por supuesto, está La Voz de la Clase Media, que fue grabada en calle, sobre todo en el barrio de Caballito, y con todo ese combo, junto con películas del cine argentino, que son por excelencia clase media, se armó el documental. Vamos a poner un ejemplo, Juan Carlos, de esto mismo que estás contando. En pleno Caballito, en Parque Rivadavia, o sea, en el centro de la ciudad, en el centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires, que no es el centro geográfico del país, pero probablemente sea uno de los centros de clase media, se podían escuchar cosas como estas que Juan Carlos registró para la película Clase Media. Me parecía muy fácil eso de darle a la gente cosas. La gente tiene que ganarse nada, porque a mí no me regalaron nada. Lo que tengo, que es un solo departamento donde vivo, lo tuvimos con esfuerzo. Me dio la impresión que la clase media siempre salió a flote con el peronismo y después, discúlpeme, soy un poquitito frontal, como las víboras, cuando se calienta las muerde, ¿vio? ¿Qué te resultaba, Juan Carlos Domínguez, tomar este tipo de testimonios en la calle y que resultaron totalmente espontáneos porque la gente iba contestando al toque, como dicen los chicos? Sí, lo primero que escuchás que son cosas muy diversas, ¿no? Uno te habla totalmente a favor de esta identidad de clase media, esta señora que habla del esfuerzo propio, ¿no? Que es muy clase media, o sea, todo lo que yo tengo me lo gané yo y yo no le debo nada a nadie. Así también cuando le va mal dice que la culpa es del país, ¿no? Y el otro señor que, bueno, enfoca el primer gobierno de Perón como un gobierno que favoreció enormemente a la clase media y sin embargo esta clase le jugó en contra, ¿no? Que fue claramente antiperonista. Pero un poco la conclusión es que no hay una sola clase media, sino que hay varias clases medias y es muy difícil englobarlo en un solo estereotipo, ¿no? Como por ahí hoy te hacen los medios donde te dice toda la clase media está en contra del kirchnerismo. Eso es una mentira, o sea, hay un gran sector de la clase media que está en contra, pero hay un gran sector que apoya a este gobierno. Por ejemplo, los chicos de la Cámpora son por excelencia clase media, ¿no? Como por darte un ejemplo. Entonces, lo que te puedo decir como que no hay una sola clase media, sino que hay varias. E incluso entre quienes se oponen al gobierno, o por ejemplo, quienes marcharon el 8 de noviembre, por poner uno de los últimos acontecimientos tan notables, fíjate qué diferencias podemos encontrar entre los propios manifestantes. La ley tiene que ser igualitaria para todos. Si nosotros tenemos derechos, los habitantes primitivos del país también tienen derechos. ¡Respetémoslo! Los primitivos te referís a los pueblos originarios. ¡Exactamente! ¡Respetemos todo, todo, todo! ¡Absolutamente todo! ¡Respetemos a todos! ¡Respetemos a los mapuches! ¡Respetemos a los de prefectura, los gendarmes! ¡A todos! Ahí una de las señoras, Liliana, que estaba marchando, hacía esta combinación con otra amiga que se llama Mariana, entre mapuches, gendarmes, prefectos, como si todos fueran pueblos primitivos. Ahí yo me armo un lío sobre el estado actual de la educación en la clase media, que ha sido un bien tan preciado. Pero escuchemos ahora lo que decía esta otra mujer. Actuar a la persecución, a la criminalización de la protesta social, a la persecución de los pueblos originarios, a la megaminería, a la megasojería, a la mentira con los aumentos de los precios, que desfigura el índice de pobreza y de exclusión de un montón de gente, a todo eso. Así hablaba otra de las manifestantes del 8 de noviembre, Marta, que iba con una pancarta reclamando contra las violaciones a los derechos humanos en la actual etapa. O sea que tenemos una persona que de pronto hablaba de gendarmes, prefectos, los mezclaba con pueblos originarios, y había cantidad de gente claramente militarista, se les salía por todos los poros, y otra mujer, Marta, que se presentó como militante política y como feminista, que estaba defendiendo el tema de derechos humanos y reclamando sobre qué dirían hoy los desaparecidos frente a los actuales problemas en esa línea. ¿Qué te parece escuchar este tipo de testimonio, Juan Carlos?

fue Daniel Andújar con su poeticazo. Seguimos en Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca, que se puede escuchar siempre en www.lavaca.org y ya por unas 120, 130 radios comunitarias, universitarias, nacionales, de todo el país. Hoy estamos con este enigma, que es la clase media. Juan Carlos Domínguez es el director de un documental apasionante. Te cuento, Juan Carlos, que cuando Nicanor Getty, por ejemplo, uno de nuestros compañeros, estaba separando audios, estaba fascinado viendo la película. Y lo mismo estaba pasando con toda la gente que esperamos que el lunes, que ya vio la película en MU y que el lunes próximo va a estar también viéndola a las 7 de la tarde. Te quería preguntar de paso, la gente que quiera acceder a la película, ¿cómo tendría que hacer? Mira, nosotros hacemos diferentes proyecciones, todas gratuitas. La idea es ir a diferentes lugares, centros culturales, agrupaciones políticas. Para eso se pueden contactar con nosotros en www.filmclasemedia.com.ar o a través de Facebook Clase Media Documental. La idea es llevarla donde sea y abrir el debate, ¿no? Esta película fue pensada como un disparador, como para, bueno, reconocernos a nosotros mismos que la mayoría somos clase media, ¿no? Disparemos el debate y propongo que escuchemos parte de los audios registrados para este documental llamado Clase Media. Veces que una añora la dictadura porque no iba a encontrar tantos vagos chupando cerveza, drogándose ahí en la calle. Vivía muy tranquilo, eran épocas lindas de que yo, por ejemplo, estaba en la calle, estaba todo el día, por ejemplo, yo tenía 8 años, 10, y estaba todo el día en la calle, en la esquina, a 5 cuadras, tirado. Me iba capaz que cuando estaba de vacación, me iba a las 3 de la tarde y volvía cuando caía la luz. Yo creo que tendría que haber seguido. Le voy a explicar por qué, porque había disciplina. No como ahora, que te insulta, te provoca, te hacen cualquier cosa y nadie hace nada. Nunca voy a estar de acuerdo con alguien que me dice que un crimen de lesa humanidad es algo, un costo a pagar. Esa gente que te dice eso no hace un análisis demasiado profundo, ¿sí? Ve solamente el vaso medio lleno, que había orden, o sea, el país se estaba cayendo a pedazos, se generó la mayor deuda externa de toda la historia argentina, había gente que le estaban torturando mientras ellos iban por la calle comprando pelotudeces. Ahí estábamos escuchando distintas voces de las que registra el documental Clase Media de Juan Carlos Domínguez. Juan Carlos, vos sabés que hace tiempo que no me acuerdo si me insultan por la calle. Alguna maniobra me debo mandar a veces cuando manejo como para que me insulten, pero hay conceptos raros, raros digo desde lo que es la vida corriente, la vida cotidiana, esa sensación de desorden, de anarquía, frente a una realidad que la gente de otros países que llega a la Argentina dice es un país muy tranquilo y hasta seguro. En este caso también hay un joven, que es el que habla al final de lo que escuchamos recién, que despotrica contra la dictadura y contra la gente que habla de la dictadura. Pero lo que parece sorprendente es que encontraste a muchas personas que hablaban favorablemente acerca de la época del régimen militar. Sí, mira, como te decía antes, todos los testimonios que escuchamos fueron armados en Caballito un domingo a la mañana, el mismo día y en la misma vereda, o sea... Hay gente que me dice, vos te fuiste a una marcha de Pando como para encontrar gente promilitar o para obtener este testimonio. No, esto está entre nosotros. O sea, el vecino de al lado tuyo, si lo apurás un poco, te termina diciendo lo que te dice este hombre, ¿no? Avalando la dictadura, diciendo que había seguridad, que había orden. O sea, que hay una falta de memoria total de los 30.000 desaparecidos que hubo en este país y... El siniestro terrible de lo que ocurrió en este país, ¿no? También está el pibe este que afortunadamente te está diciendo otra cosa, pero bueno, lamentablemente lo que puedo informar es que toda esta gente pertenece a la clase media, ¿no? O sea, todo este tipo de ideología está dentro de la clase media. Y como te decía antes, está muy cercano a nosotros. A mí no me costó nada encontrar este testimonio, lamentablemente, ¿no? Porque a mí, la verdad, desde el punto de vista cinematográfico, esto es como un golpe muy fuerte para la película y que te pega, te sorprende. Pero bueno, a nivel ciudadano te puedo decir de que esto está cercano y que te lo dicen a los 10 minutos de estar hablando, te lo están diciendo. Ahora, Juan Carlos, ¿puede ser que haya una especie de idealización en contra de la clase media que defienda a la clase obrera, siendo que también ha habido obreros horribles, siniestros, delatores, uh-huh. agentes de los servicios de inteligencia uh-huh. o mapuches traidores de su causa. Uno puede encontrar que los problemas muchas veces son las personas y las actitudes con las que se plantan a la vida y no necesariamente la pertenencia de clase, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí, por supuesto. Hay como un ensañamiento con la clase media y como que la clase popular o sectores bajos son todos buenos y son todos solidarios. Y me parece que hay gente buena y mala en todas las clases, ¿no? Me parece que, bueno, eso es un error que comete muchas veces ciertos campos progresistas o de la izquierda misma, donde, bueno, si alguien es de clase media, tiene un auto y una casa, es un burgués, que no merece ninguna virtud. Mientras tanto, si hay un pobre, va a ser solidario, va a ser se va a jugar por las causas populares, y sin embargo no es así. Sabemos que, como decís vos, hay casos dentro de los sectores populares donde han colaborado con la dictadura militar, han votado al menemismo, han votado a Macri, son discriminadores, igual que la clase media. O sea, no es un problema de clases esto. Y hay algo fascinante en el documental Clase Media, que explica parte de la historia, justamente recogida en aquel libro también de Ezequiel Adamowski, que cuenta cómo el concepto de clase media nació recientemente. Y cómo fue un concepto, a ver, ¿cómo lo podría explicar? Todo el mundo formaba parte de la sociedad o del pueblo. No había tal división de clase media. Nadie decía que era de clase media, por ejemplo, a principios del siglo XX. Pero fue un concepto que se generó, es lo que cuenta Ezequiel y refleja de modo notable el documental, se generó justamente para dividir a la sociedad, para crear esa sensación de que hay unos que son un poco más, otros que son un poco menos, y los que se creen un poco más, separarse de los otros como un modo de control a todos. No era como un modo de diferenciar o de nivelar para arriba, como se suele decir, sino de tener a todos bien controladitos. Sí, como dice Ezequiel, el primer intento fue por parte de los sectores dominantes y fue alrededor de 1919, donde los sectores medios habían juntado con los sectores populares, y eso al poder nunca le interesa, ¿no? que se produzca esa alianza, ¿no? Por lo tanto, es como que tiró este paradigma de identidad de clase media. Sin embargo, no prendió. Fue como fogoneado desde el poder, pero no prendió. La identidad de clase media cristaliza y prende en los sectores medios durante el primer peronismo. ¿Por qué? Porque este sector, o sea, no se reconoce con los sectores populares que apoyan al general Perón, pero tampoco se siente afín a los sectores oligárquicos, ¿no? Entonces se reconoce como lo que no es, ¿no? No soy ni esto ni lo otro, soy el sector medio, soy descendiente de inmigrantes, soy blanco, descendiente de europeos, yo traigo la civilización, el progreso y todo lo que le podemos sumar a esta identidad, ¿no? Ahora ya volvemos para seguir hablando de esto, de esta historia, de la clase media y de su futuro. ¿Alguna vez? Si tú quisieras, me gustaría invitarte a pasear alguna vez. Si tú quisieras, me gustaría invitarte a pasear. Entre seguritas, calzoncillos, PlayStation, mermeladas y guisantes. Un jardín de estanterías, calcetines, cartelera, coliflor desodorante. Y ya verás qué monumento a la poesía, la gente que viene y va. Y ya verás qué monumento a la poesía, la gente que viene y va. Entre mascarilla, hierbabuena, calamares, botellines de cerveza, bolsas de basura, 7 pilas de refrescos, berenjena y fruta fresca. Y consumir, consumir, desesperadamente consumir, consumir, apasionadamente consumir, innecesariamente consumir, consumir, determinantemente consumir, consumir, voluptuosamente consumir, insolidariamente. Me gustaría invitarte a pasear alguna vez. Si tú quisieras, me gustaría invitarte a pasear. Entre bacalao, millo, pilas, pollo, pavo, zapatillas y conservas, difusores, receptores, aspersores, transistores y una bomba de cisterna. Te sentirás un ángel vivo en la economía a la hora de pagar. Te sentirás un ángel vivo en la economía a la hora de pagar.